más allá, para arrancar con algo bonito, quería comentarles que el sábado fue la primera fiesta, encuentro, se puede decir, organizada de la colectiva Loana Berkins, en la cual participo. Esta colectiva traba, sudaca, marica y torta y disidente. Un lugar, un espacio, digamos, donde la militancia, se puede decir, se reunió con un mismo, una misma consigna, y una coincidencia, como decía, ¿cuál era el nombre, perdón, de Emiliano? Lo que decía Emiliano, por ejemplo, esto de juntémonos con algo en lo que coincidamos, diferencias hay varias. Bueno, lo que coincidimos en la colectiva Loana Berkins es ser un frente antimacrista, que empezó a crecer desde febrero de este año. Venimos pidiendo sobre todo por las trabas, porque como dijo Loana, el tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos más. Y bueno, fue muy lindo, muy emotivo. Toda la gente que le venimos poniendo el cuerpo a toda esta lucha disidente, sexual disidente, encontrándonos en otro espacio que también era militante, pero celebrando, si se quiere, y encontrándonos desde las miradas, desde los bailes, desde otro tipo de lógicas. Así que quería empezar primero diciendo que la colectiva Loana Berkins sigue todavía en pie y más que nunca, y haciendo lo que fue su primer festeje. Así fue el nombre de esta fiesta. Y paradójicamente, bueno, me quedé pensando el día domingo, porque mientras nosotros festejábamos, y insisto, es algo que tenemos que seguir haciendo y mucho, en otra parte del mundo, en Orlando, en Estados Unidos, se masacraba a 50 personas en un boliche gay. No solamente en un boliche gay, sino en un boliche donde asistían gente de las comunidades latina y afro, de hecho. Y en todo lo que fue el día domingo me quedé pensando y me quedé leyendo los distintos comentarios, escuchando también los distintos comentarios que hubo de muchas personas. Usualmente cuando pasan este tipo de sucesos reaccionamos con la palabra instantáneamente, sin ponernos a reflexionar un poco. Y se escuchaban distintas opiniones y lo que sucedió definitivamente abre muchas ventanas. Vamos a recordar brevemente lo que sucedió. Digo, un hombre entró armado al boliche, empezó a disparar a mansalva y después tomó de rehenes a varias personas del boliche en un lugar hasta que entró la policía y lo bajó, digamos. Lo cual fue bastante... toda la secuencia fue bastante fea en sí. Abre distintas ventanas, me quedé pensando. Definitivamente abre una ventana importante, lo que es la venta y la incitación a las armas que tiene la población estadounidense y los distintos debates que hay en los distintos estados de Estados Unidos con referidos a quién puede portar un arma en la calle, quién no, si lo pueden portar todos. En varios estados es legal entrar a negocios, ir a comprar al supermercado con un arma siendo vos civil. También abre, si se quiere, otras más ventanas de por qué los policías llevan armas y la población civil no. Digo, hay 80.000, no nos vayamos por las ramas. Daniel, no nos vayamos por las ramas. Pero uno también, bueno, el debate de Estados Unidos, ¿no? A través de las armas, cómo incita de alguna manera su figura imperialista. Otro debate fue el tema del terrorismo, que se quiso tratar como que era un hecho terrorista. De hecho, se han llegado a decir que el hombre de que participó en las matanzas era del Estado Islámico. Era un ciudadano yanqui, de hecho. Sí, es lo primero que se le vino a la cabeza, no solamente a la CNN, sino a Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Y muy pocos, incluso mismo comentarios de gente de la izquierda tradicional de este país, muy pocos se olvidaron de mencionar nada más y nada menos a la otra pata del sistema, del sistema capitalista, que es el heteropatriarcado, de alguna manera. Digo, no fue casualidad que haya entrado un boliche gay y que haya matado a 50 personas de lo que decimos nosotros, nuestra comunidad. 50 personas que eran en su mayoría homosexuales, lesbianas. Y loco, venimos sufriendo esta discriminación todos los días. No, nos matan en distintas partes del mundo todos los días. esto del boliche no pasó únicamente en Estados Unidos. El año pasado un grupo neonazi estaba entrando en boliches de Rusia y eso estuvo filmado, tratando de asesinar a personas, contextualizando el gobierno de Rusia con un fuerte discurso homófobo, si se quiere. En Estados Unidos es lo mismo, digo. La discriminación hacia las personas disidentes sexuales es muy fuerte. Y yo insisto, digo, no fue una matanza a un boliche en general, no fue una persona que le faltaba un tornillo, como se quiere decir. No es casualidad de que el asesino es siempre el mismo, es un varón asesinando o a mujeres o a gente que cree que no hace lo correcto, como este asesino sí lo tenía. Este asesino se llamaba Omar, no tengo acá por acá el nombre, ya lo encuentro. Matén o algo, Matín, no sé cómo se pronunciaría en inglés. Gracias. Omar, sí, Matín, vamos a decir. Esta persona, más allá de sus padres afganos o lo que quiera verse como excusa, esta persona tuvo en la vía pública otro incidente relacionado a dos homosexuales besándose. Reaccionó de una manera muy violenta. Entonces yo me quedo pensando, y cuando venía para acá me quedaba pensando en... A nadie se nos pasa por la cabeza nuevamente que el asesino es otro varón, nuevamente contra los putos, las tortas, las mujeres. Digo, el asesino de alguna manera sigue siendo casi siempre, el 90% de las veces, el mismo. Y nuevamente no entro en boliche normal. También me quedé pensando en eso, ¿no? Como ¿por qué el boliche para nosotros, las sexualidades disidentes, tiene que tener otra palabra más? Como aclararlo, boliche gay. Digo, ¿que acaso no es un boliche común y corriente también el nuestro, en el que van ustedes, digo, las personas heterosexuales? Digo, acá es cuando vuelvo a reafirmar. Esto es un ejemplo más de la discriminación que sufrimos a diario. Y si esta persona está psiquiátrica, digamos, tiene alguna enfermedad psiquiátrica, como se intenta decir muchas veces, incluso desde la CNN, obviamente que inmersa en un mundo lleno de odio hacia los putos, las tortas, las travestis y las mujeres, obviamente vamos a ser su principal target, su principal blanco. Entonces yo me quedé pensando mucho en esto, sobre todo en nuevamente el asesino es el mismo, y el objetivo que eligió es uno muy particular. Se metió con nosotros, básicamente. Y vuelvo también a reiterar, esto pasó hoy en Estados Unidos, pero el año pasado un grupo de neonazi estaba ingresando en un boliche de Rusia. En Miramar, hace muy pocos meses, a Lautaro, la policía lo detuvo y lo torturó por su aspecto y por ser un militante activista gay. La semana pasada hubo un travesticidio en Mendoza. Lo loco de esto es que a la travesti no se la logró identificar. Seguimos siendo personas que hasta no, ni siquiera tenemos un nombre para el Estado. Entonces, yo quería hacer hincapié en esto, sobre todo por todas las cosas que estuve leyendo y escuchando en el día de ayer. Yo resalto, de alguna manera, además de sumar lo que es cuestionarnos la venta de armas en Estados Unidos y la incitación a la gente, al ciudadano, a tener armas y la incitación al racismo en Estados Unidos, vuelvo a hacer hincapié en la homofobia, que yo detesto esa palabra, porque para mí son hijos sanos del patriarcado, como he dicho en un programa anterior. Y de la moral cristiana. Sí, o mismo de la moral religiosa. Claro, ¿no? La moral religiosa. Pensándolo, extendiéndolo un poco más, porque también, digo, otras religiones como el Islam también nos condenan. Claro. Muchas veces hasta que el Estado y la Iglesia no dejen de ser un mismo eslabón en la cotidianeidad de la sectorización también que hacen, ¿no? Porque a mí me hace mucho ruido esto de un boliche de, un boliche para, o en Estados Unidos, un barrio de. Sí, y un barrio de. El gueto. El gueto. Como las ya la diferenciación y sectorización hace a la marginalidad también. Uh-huh. A que todos tengamos que ir a un lugar y no podamos ir a todos. Sí, y hasta mismo se puede pensar en cómo este sistema nos quiere seguir catalogando, etiquetando, y si se puede, bueno, bien identificados en algún lugar, ¿no? Pero bueno, me quedé básicamente pensando en como en estos tres puntos. En el asesino, que es siempre el mismo. en todo lo referente también a si esta persona, como se dice en la jerga, le faltaba un tornillo. Bueno, no todos los locos, de hecho la mayoría de las personas a las que se les llama loca no sale a matar a 50 personas en un boliche. No seamos tan ingenuos, claro. No, que no nos hagan comer vidrio, por favor. Las personas que tienen problemas psiquiátricos no entran a un boliche a matar a 50 homosexuales. Me parece que esto es otro ejemplo más de una sociedad enferma, en la cual nosotros, los putos, las tortas, las trabas y las mujeres, seguimos siendo sus principales víctimas. Quiero intervenir. Por favor. Porque siempre hablamos de esto y siempre me queda esta sensación. Que me parece que si estamos hablando de una sociedad enferma no podemos distinguir, ¿no? Si nos falta un tornillo, nos falta un tornillo. A todos. O sea, no, y además esto es como vos dijiste, me parece que un estado mental determinado también tiene que ver con la homofobia, como gran término. Es la discriminación, la discriminación que activa tanta violencia. Es perder un tornillo, no importa cuál sea la manifestación. Creo que estamos rodeados de manifestaciones así. Me parece que es tiempo de dejar de como de mentirnos, porque hay como un velo de hipocresía que hace que el que es violento, el que es homófobo o el que es discriminatorio en cualquier sentido y no sale a matar con una ametralladora a 50 personas, entonces no está del todo loco. Pero cotidianamente la violencia roza la locura constantemente, hasta en lugares muy sutiles, ¿no? Como incluso cuando uno tiene actos de violencia cotidiana, en los actos de violencia cotidiana más y todo, uno deja pasar la locura por al lado de uno o a través de uno muchas veces. Creo que eso es relevante también, porque es como, ¿no?, el lugar desde el cual uno puede comenzar a modificar sus propios actos, aunque sea, o el de al lado, digamos, ¿no? Sí, a mí se me abre la otra ventana más, justamente en este gran debate, porque estamos hablando de cosas sistemáticas, obviamente. Pero lo que vos decís y lo que yo decía, yo le hago referencia a lo que es la patologización muchas veces, ¿no? Entiendo, claro. Pero es esto, ¿no? La violencia no es un estado mental sano, de alguna manera, y lo tenemos muchos. Pero quiero decir que uno podría, saliendo de esta lógica de, bueno, de la medicina, por decirlo, ¿no? Es como sí. O te diagnostican o no te diagnostican, o qué es lo que hay, como una curva que no es que se va de 0 a 1000. Todos los grises que hay en el centro hacen a la sociedad violenta cotidianamente y constantemente, y creo que eso es interesante para pensar, porque si no no valdría la pena hablar de esto cotidianamente, sino solo cuando aparece una masacre de este modelo. Que igual, lamentablemente, cada día son más comunes, ¿no?, este tipo de actos de violencia tan llamativos. Pero sumando a lo que vos estabas diciendo, me parecía interesante. Sí, que el cambio también empieza por nosotros también, y por nuestras casas, nuestros amigos, y visibilizar esos hechos también, que son mínimos, que se reproducen en nuestros compas, en nuestros niños, ¿no?, en las escuelas. Entonces tratar de a poco dejar ese miedo que quizás se tiene, esa moral también, y ver cuál es la posición que tomamos sobre el respecto en nuestros hechos cotidianos, en el barrio y en nuestras casas. Y mira, quería ya que yo, y en nuestras camas. Y en nuestras camas, tal cual. Y sí, totalmente. Así que bueno, la columna de género de hoy obviamente no podía dejar de estar vinculada a este hecho, pero trayendo también recordatorio a otros más, como bien decías, Maru.